Cuando hace 10 años el alcalde Castañeda ordenó la remoción de una estatua que supuestamente era de Pizarro y que estaba en la Plaza Mayor, hubo pocas protestas, porque el 80 o el 90% de la población de Lima no es pizarrista. Castañeda me dijo después que él se decidió a la remoción después de haber visto un programa aquí en la Función de la Palabra dedicado precisamente a esta supuesta estatua de Pizarro, ¿no? En ese programa yo entrevisté a José Antonio Gamarra Puertas, un gran especialista en monumentos, que demostró con abundancia de información y con una serie de ilustraciones, además tiene un texto sobre el asunto, que esa estatua no solamente no era de Pizarro, sino que tampoco era, como había dicho el escultor Ramsey, de Cortés. Tanto es así que cuando quisieron dar una copia a los mexicanos absolutamente la rechazaron. Y yo recuerdo que a mediados de la década del 50, cuando ocasionalmente oficiaba yo de guía de turistas, a veces había pues algún turista mexicano y entonces pasábamos por la Plaza Mayor y me decía, ¿y ese quién es? Pizarro, le decía yo, dicen que es Pizarro. Que el que vino acá, sí. ¿Y qué hace aquí? Me decían. Ah, pero es el colmo. Aquí varias veces han querido ponernos a Cortés en mí. Los hemos sacado a patadas, me decían. ¿Qué hace eso ahí? Una vergüenza. Bueno, entonces hubo que esperar muchos años, ¿no? Muchísimos, ¿eh? Para sacar una estatua que, repito, ni siquiera era de Cortés. A Ramsey, Charles Ramsey, se le ocurrió decir que era de Cortés por decir algo, ¿no? Después, como me decía el profesor Gamarra Puerta, se averiguó que es una estatua de un guerrero medieval inidentificable y además que ostenta una serie de incongruencias que no pudo haber cometido pues un conocedor real, digamos, ¿no? De las armaduras de los caballeros de entonces, ¿no? Efectivamente, pues no, y tiene una serie, no tiene cincha, el caballo tiene la pata izquierda, me parece, delantera, levantada, ¿no? Pero no la pata derecha trasera levantada. Cuando el caballo se pone en movimiento, levanta así las dos patas. En este caso solamente había levantado una. Bueno, y toda la musculatura fofa y desvaía de la representación se debe al hecho, que también estuvo perfectamente averiguado, de que el modelo, y eso lo confesó el propio Ramsey, el modelo que sirvió para la representación ecuestre de, supuestamente de Pizarro o de Cortés, no fue ninguno de ellos, fue una yegua que tenía Ramsey con la que jugaba polo. Esto se ha averiguado, pero es el colmo. Por eso tienen a esa representación, pues, ¿no? Claro. Bien, pero esto de acá vendría a ser lo anecdótico, ¿no? Hay en la obra de García una gran omisión. En efecto, García en ningún momento se refiere al Cápac Ñan. Y era de rigor la referencia, porque sin ella parece o puede parecer más impresionante y meritoria, más hazañosa la invasión de los españoles. Si no hubiera habido el Cápac Ñan, entonces imagino que un Antonio Machado indígena le habría dicho a Pizarro: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y claro, Pizarro y su gente lo habrían intentado, ¿no? Pero sin fruto ninguno. Sin el Cápac Ñan, 168 hombres con caballos y armamento. Bueno, no iban pues, pero ni a la esquina. Se habían tenido que regresar muy pronto. Para que si no, esto es una tierra que desconoce. No, no habían llegado pues, ni a la esquina. Tuvieron la grandísima suerte de hallar el Cápac Ñan, el extraordinario complejo vial de los incas, que comprendió una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y que en su apogeo comprendía a media docena de países: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Ese era el Cápac Ñan. Repito, sin Cápac Ñan, Pizarro y su gente no avanzaban, pero en una jornada ni siquiera de mediodía. Se habrían tenido que regresar ipso facto. El libro fundamental sobre el asunto de qué se trata es el de Ricardo Espinosa Reyes, La Gran Ruta Inca, el Cápac Ñan. Es este el libro. Este es un libro absolutamente fundamental. Si ustedes no han leído este libro, entonces tendrán la misma reacción que nosotros teníamos, repito, en el colegio, donde, por supuesto, nunca nos hablaban del Cápac Ñan, ¿no? Entonces nosotros decíamos, pues, pero qué bárbaros estos españoles llegaron y con caballos y armamento y con un montón de gente y todo, imagínate tú. Entraron y bueno, no sé cómo, pero llegaron después a Cajamarca, posiblemente al Cusco, aquí y allá, por todas partes. Nunca nos dijeron, oiga, eso fue posible por el extraordinario complejo vial del Cápac Ñan. Sin Cápac Ñan, Pizarro y su gente, para decirlo en términos coloquiales, habrían estado en la mismísima calle, no van pero ni a la esquina. Entonces yo sé que el doctor García, que sin duda no ha leído este libro, porque si lo hubiera leído, pues lo hubiera citado necesariamente, ¿no? Es un libro que publicó Petro Perú, la edición Escopé, hace 11 años. Yo entrevisté acá en este mismo programa a Ricardo Espinosa y me habló del Cápac Ñan, largo y tendido. Un extraordinario caminante, Ricardo Espinosa, ¿no? Y muy prolijo el libro, con mucho detalle, con mapas, en fin, ¿no? Completísimo. Yo ahí abrí los ojos y dije, pero claro, imagínense un grupo de aventureros analfabetos, toscos, intrépidos, ávidos de poder, de riqueza, de oro, plata. Llegaron y se encuentran con el Cápac Ñan. ¡Uf! ¿Qué más querían, pues? Pero sin Cápac Ñan, ese puñado de 160 y tantos, entonces no hacen nada, pero nada. Habrían pasado violentamente al olvido. Pero tuvieron, pues, como repito, muchísima suerte de hallar el Cápac Ñan. Entonces, en la siguiente edición de este libro del doctor García, además de subsanar esta llamativa omisión respecto al Cápac Ñan, el autor deberá subsanar defectos y enmendar errores. Por ejemplo, en todo libro bien compuesto hay una hoja en blanco antes de la anteportada y después de la hoja final de texto hay un colofón. Y antes se ponía, después del colofón, otra hoja en blanco, que ahora ya no se pone, pero antes se pone. Pero de rigor, la hoja en blanco antes de la anteportada y después del texto final ya el colofón. Bueno, acá no hay ni hoja en blanco antes de la anteportada, ni tampoco colofón. Hay que corregir eso. La página 31. Se nos informa equivocadamente que el señor Maquiavelo nació en 1460. Falso. Maquiavelo nació en 1469. de corregir eso. En la página 59, el autor dice, hablando del acontecimiento de Cajamarca, ¿no? Que fue pues un ataque imprevisto. Entonces, el doctor García usa el galicismo golpe de mano. No, golpe de mano en castellano es ataque imprevisto, ¿no? Una especie de blitzkrieg de los alemanes. Algo pues impensado, súbito, violento. Bueno, Baral se reía mucho en su diccionario de galicismos de los golpes de los franceses, y decía, para los franceses, comenzando por el coup d'état, por el golpe de estado, todos son golpes, ¿no? Golpe de mano, golpe de viento, golpe, 20.000 golpes. Nosotros no teníamos por qué dar tantos golpes, decía. Y daba los equivalentes en castellano, ¿no? Que son muchos, pues, pero no pues golpe de mano. Golpe de mano es un galicismo inaceptable. Vamos a hacer una nueva detención en el camino y ya regresaremos.